luz era más bella. Cuando sonreías para mí, nunca hubo otra primavera tan inolvidable junto a ti. Y no puedo entender cómo es que te perdí. Si fuera siempre abril, si yo fuera dueña del tiempo para repetir los besos que te di, aquellos que ahora no encuentro, porque ya no estás aquí. Si fuera dejándome sin alma el cuerpo, oh, oh. Caminar contigo en un abrazo, delirando planes bajo el sol, preparándonos para un verano que a pesar de mí jamás llegó. Y no puedo entender que esto tenga un final, que te marches así, que me hagas llorar. Yo quisiera saber cómo es.